Háblanos brevemente del amor a todos y del amor de pareja. Lo primero quizás sea hablar del amor y a partir de ahí bajar a los términos que se utilizan en la pregunta. El amor, desde el punto de vista humano, nos hemos debatido mucho y le hemos dado mucha vuelta acerca de cómo definirlo. El amor no es una emoción. El amor no es ni un sentimiento siquiera. El amor es algo mucho más profundo. Para que nuestro corazón pueda recordar lo que el amor es, yo aconsejaría dos lecturas que son muy breves. Y esa lectura, esas dos lecturas, van a permitir, seguro, que en vuestro corazón como en el mío, recordemos lo que el amor significa. La primera lectura que aconsejo, que es muy breve, es muy conocida. Es el himno del amor. El himno del amor de Pablo de Tarso. Ese himno del amor que Pablo de Tarso, San Pablo, dejó escrito y que glosa la profundidad y el milagro del amor. Ese amor que está fuera del tiempo. Ese amor que no tiene nada que ver ni siquiera con los quehaceres humanos, que siempre ha estado y que siempre estará. Ese amor que, repito, tan maravillosamente se glosa en ese himno al amor de Pablo de Tarso. Y la segunda lectura, que es también muy breve, es una lectura quizás menos conocida con relación al amor, y es una carta. Una carta escrita por Albert Einstein a su hija. Albert Einstein, antes de su matrimonio, tuvo una hija. Y por razones que no vienen al caso, hubo un rechazo al nacimiento de esa pequeña. De tal modo que en la vida de Einstein hubo un alejamiento entre él y su hija. Muchos años, ya cuando Einstein era una persona ya mayor, él seguía, lógicamente, teniendo esa percepción de haber perdido la oportunidad de haber conocido y de haber vivido con su hija. Y antes de morir, Einstein le escribió una carta. Es una carta a su hija. Y en esa carta Einstein habla del amor. Y si las palabras de Pablo de Tarso conmocionan, la de Einstein conmociona porque además introduce elementos científicos y pone en evidencia una persona de su talla intelectual y de su talla científica que la ciencia ha buscado muchas explicaciones de las cosas y anda ahí persiguiendo la teoría del todo y buscando la teoría del Big Bang y las fuerzas que se mueven en el cosmos y en la creación. Y dice él que buscando, la ciencia se ha olvidado de la principal energía, de la principal fuerza motora que hay en la creación y en el cosmos. Y esa fuerza motora es el amor. El amor es una energía sublime, es una energía inefable. Lo percibió Einstein y lo percibe en nuestro corazón. Es lo que impulsa todo, lo que siempre ha existido, lo que siempre existirá y lo que impulsa continuamente el devenir de la creación. Y es lo que impulsa el devenir de la vida que somos. Ese conductor al que venimos haciendo referencia en el programa es amor, es esa energía inefable de amor. Lo ha sido siempre, siempre lo será e impulsa todo. Cosa distinta es que aquí encarnado, bajo el influjo del coche, identificándonos con el coche, lo olvidemos. Pero eso es realmente lo que somos y eso es el amor. El amor, por tanto, vuelvo a insistir, no es una emoción humana, no es un sentimiento humano, es otra cosa, está más allá de lo físico, de lo mental y de lo emocional. Está más allá y tiene que ver con nuestra esencia, tiene que ver con lo que realmente somos. Eso sí, cuando estamos aquí encarnados, haciendo nuestra experiencia cotidiana, ese amor que es lo que somos se va plasmando, se plasma en multitud de cosas, tiene multitud de manifestaciones y tiene una serie de manifestaciones y plasmaciones en el mundo de los sentimientos y en el mundo de las emociones. Y ahí es donde surge lo que denominamos el amor de pareja. El amor de pareja, como cualquier modalidad de amor, es una bendición. Eso sí, es un amor que tiene unas características muy específicas en cuanto que es el amor que surge entre dos seres humanos que se atraen desde lo interior, que se atraen desde lo exterior y que, en base a esa atracción, viven una experiencia maravillosa que es el enamoramiento. Pero que no se nos olvide que ese amor humano, ese amor de pareja, tiene un componente emocional y tiene un componente mental. De hecho, cuando comparto acerca del amor de pareja, lo que me gusta poner en evidencia es que ese amor que surge entre dos seres humanos puede estar fuera del tiempo, puede estar fuera del espacio. Suele ocurrir, sin embargo, que su discurrir, que su camino es corto. Sabéis que se hablan de experimentos científicos que hace algún tiempo nos decían que el enamoramiento entre dos personas dura aproximadamente 2 años. Leía recientemente un artículo científico que dice que no, que eso de 2 años es mucho tiempo, que 3 meses. Tengo la sensación que cada nuevo pasito que se da, cada nuevo artículo que se escribe al respecto, se va acortando el tiempo, como si el enamoramiento entre dos seres humanos, su fecha de caducidad fuera extremadamente limitada. Y sabéis lo que pasa, que en muchas ocasiones lo que llamamos amor de pareja no es amor de pareja, es otra cosa. El mundo de lo emocional juega tanto que realmente estamos confundiendo otra cosa, otra emoción, con lo que realmente es el amor de pareja. Y eso es lo que implica que cuando se ve a una pareja, yo tengo muchos amigos que hacen una magnífica pareja, y lo hablo con ellos, digo, mira, fijaros que en el amor de pareja, cuando hay un chico y una chica, por ejemplo, normalmente en lo que denominamos amor de pareja no hay dos protagonistas, ni siquiera tres, como si esto fuera una película, sino que hay cuatro. Hay cuatro protagonistas. Diréis, ¿cómo que hay cuatro? Si es un amor de pareja, es entre dos. Lo del tercero o la tercera se toma a modo de broma. ¿Pero cuatro? ¿Cómo que hay cuatro? Pues sí, hay cuatro. Fijaros. Está, por empezar por cualquier orden, el chico. Está la chica. Ya van dos. En tercer lugar, está la chica imaginada por el chico. Y en cuarto lugar está el chico imaginado por la chica. Esta es la realidad. Normalmente, cuando se habla de amor, como en tantas cosas en la vida, utilizamos al otro como pantalla de nosotros mismos. El chico utiliza a la chica como pantalla de él, en la que proyecta su mente, sus emociones, sus paradigmas, sus formatos de vida, su formato de pareja, y la proyecta en la chica. No está viendo a la chica, está utilizando a la chica de pantalla y en ella está proyectando. Está el chico, está la chica y está la chica imaginada por el chico, utilizándola como pantalla donde proyecta desde su mente. Y por supuesto la chica suele hacer lo mismo con el chico. Utiliza al chico de pantalla y proyecta sobre él sus percepciones, sus visiones, sus anhelos, su formato de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que la chica no está viendo al chico, sino que lo está interpretando, lo está encasillando a modo de una pantalla en la que ella misma está proyectando desde su mente. Cuando esto ocurre, ¿qué es lo que sucede? Pues yo no sé si a los 3 meses o a los 2 años, posiblemente sea una estupidez el ponerle un tiempo preprogramado. Lo que sí sucede desde luego es que llega un momento determinado en el que el chico ve a la chica de verdad. O la chica, o también la chica, ve al chico de verdad. Y se ven tal como son. Y entonces viene y te dice, es que ella no es como pensaba. Y yo le digo, exacto, ¿estás dado cuenta? Exactamente, no es como tú pensabas. Porque el problema es que no la estabas viendo. Estabas pensando, estabas proyectando desde la mente en ella. No la estabas viendo. Ahora me dices que no es como tú pensabas. Es que nunca lo ha sido. Jamás ha sido como tú pensabas, porque ese pensar acerca de la chica era una proyección de tu mente. Y a la chica le pasa lo mismo, claro. Me dice, no, es que él no es como yo pensaba. Es que me ha defraudado. Vamos a ver, él nunca ha sido así. Tú pensabas que era una determinada forma, pero era tu mente la que estaba proyectando sobre él y estaba creando una ficción. Eso sí, hay experiencias humanas de amor en donde hay amor. Y ese amor no tiene fecha de caducidad. Es un amor que va más allá del tiempo. Y efectivamente, en muchos casos, la única forma de discernir si hay un amor profundo o es simplemente un juego de proyecciones mentales es el tiempo. Cuando él y ella se conocen, cuando el chico y la chica conviven, cuando hay realmente un acercamiento, una proximidad y un saber cómo es el otro de verdad, no lo que imagina la mente, ahí es donde el amor se pone a prueba. Y puede ser que la relación siga o que la relación no siga. Si no sigue, no pasa nada, y si sigue, posiblemente se estará profundizando en lo que es el amor verdadero. Pero lo cierto es que en el amor de pareja, permitidme que utilice una broma que a lo mejor os molesta a alguno o alguna, es muy importante que el chico sea consciente que la chica hace caca y que ronca y que tiene, entre comillas, defectos. Y es muy importante que la chica se dé cuenta de que el chico pues, hace caca, suda, ronca, y que, por tanto, intentemos no poner esa pantalla por medio y ver al otro tal como es. Suele ser difícil porque no estamos acostumbrados. Realmente tendría que estar chupado, tendría que ser muy sencillo ver al otro tal como es. Como en tantas otras cosas, es indispensable para ver al otro como es poner a la mente en su sitio. Impedir que la mente tenga tanta presencia como tiene en nuestra vida, que elucubre tanto, que esté permanentemente lanzando pensamientos, juicios y valoraciones, porque esa es la niebla que oculta la realidad y que hace que finalmente estemos utilizando al otro como pantalla.